Palabra de Boom, un podcast sobre Heavy Online. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 18 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Yo soy Juno Svanstiger. Como veis, tenemos con nosotros hoy a Juno, que en una primera sección nos va a hablar de quién es y de su trayectoria. Tendremos el lore del hongo y un montón de temas mezclados de ahí en adelante. ¡Empezamos! Bueno, Juno, no voy a intentar pronunciar tu apellido. Cuéntanos por qué debería saber la gente de ti dentro de EVE Online, como le preguntamos a cada invitado. Pues mira, la verdad que tampoco soy una persona para que la gente sepa de mí, hombre. Soy un jugador antiguo de EVE, que llevo un tiempo jugando y que, bueno, baso un poco la experiencia de lo que yo tengo en el juego. Yo empecé muy en el año 2012 con este personaje. Y bueno, yo de primera en el juego lo que descubrí es que me gustaba mucho hacer PvP y tenía muchas ganas de irme a hacer PvP. Y encontré que había pocas corporaciones que me permitían eso en principio por la falta de skill, fundamentalmente. Bueno, pues estoy contando pues eso, que con muy poquitos skill, y alguno no querrá que lo diga, pero con 1 millón de skill points yo me fui a 0-0. Me fui a 0-0 de la mano de Nexo. Como debe ser. Que Menetir ha estado por aquí no hace mucho y al que yo aprecio por lo que nos enseñó entonces. Y allí surgió una pequeña semilla de gente muy, muy PvPera, con muchas ganas de hacer otras cosas y que no le gustaba mucho la zona en la que estábamos. Se fundó Boinas Rojas, que se funda ya por el año 2012 en mayo. Y nos vamos a hacer nuestra propia historia. Un grupo de 5 o 6 personas que nos juntamos, que estuvimos en Delve durante un tiempo y que en Delve pues hicimos pues muchas cosas, entre ellas matar mucho. Test, no tengo nada personalmente con los test, pero sí dentro del juego no puedo con ellos, la verdad. Y creo que Boinas Rojas nació con la idea de matar test. Ahora me buscaré muchos enemigos por esto, pero es real, ¿vale? Luego te preguntaré sobre ello. Sí, vale. Estuvimos en PR8, en la zona de Delve. Incluso hubo un mes fantástico para nosotros que fue impresionante y lo disfrutamos mucho, en el que seis personas hicimos 1.200 kills en una puerta. Después de ahí decidimos irnos a otro sitio. Estuvimos en Engarde, hemos estado en muchos sitios y finalmente recalamos en Veil of the Silent con la gente de CFC, ¿vale? En este caso con Gentleman Sangrimman, donde hemos estado muchísimo tiempo. Posteriormente ya fueron a Space Monkeys, Alliance, pero siempre dentro del clúster de la CFC. De hecho, actualmente Boinas Rojas sigue estando en ese clúster o en esa historia, aunque ya no está con ellos porque están en Circle of Two. Y yo dejé un tiempo el juego allá por el año 2015, ¿vale? Cuando he retornado, pues he visto un montón de cambios. Estoy muy, muy ilusionado con el juego de nuevo y muy ilusionado con el proyecto nuevo, que se incluye dentro de la corporación de Imperio de Piratas Unidos, dentro de la coalición hispana, que estamos en Providence. Esta es una coalición muy interesante, de la cual ya hablaremos ahora un poco más adelante y que os invito a todos a conocer. Y bueno, eso es un poco la trayectoria de mi personaje dentro del juego. Siempre he sido PvPero, como he dicho. Me especialicé un poco en ser Fleet Commander y he estado mandando flotas de todo tipo, desde más pequeñas a más grandes, incluidos en la Guerra de Fontaine. Por ejemplo, yo fui FC de Guns, en este caso, ¿vale? Bueno, pues un poco es eso. Vamos a continuar con el lore que nos trae como cada semana Longinos y ya de ahí en adelante, si queréis, hacemos un formato libre. Yo tengo un montón de preguntas que hacerte. Ciniel tiene también otras tantas, así que empezamos a partir de ahí. Seguimos con el lore. Adelante. Los mayores narcotraficantes del cúmulo, los Serpentis, fueron originalmente creados como una compañía bioquímica legítima en la Federación. Fundada por Ihil Sarpati, cuando aún eran legales los amplificadores neurales, la compañía rápidamente degeneró hacia el lado oscuro de la bioquímica al invertir fuertemente en el mercado de las drogas y los amplificadores una vez fueron prohibidos. A día de hoy son una compañía ampliamente extendida con una fuerte investigación y desarrollo en bioquímica. El actual CEO, Salvador Sarpati, hijo adoptivo de Ihil, trasladó la corporación fuera de la región de Fountain e incluso se compró su propio sistema, Serpentis Prime. Pese a seguir produciendo todo tipo de drogas y amplificadores para todo aquel que quiera conseguirlos, procuran mantener una fachada de compañía legítima, aunque su estrecha relación con el Angel Cartel no habla mucho a su favor. Actualmente, debido a la presión recibida por parte del consorcio Upwell, Concord y Scope News Network, han respondido gastando una auténtica fortuna en el desarrollo de su propia nave capital, siendo de esta forma la primera organización pirata en hacerlo. Sisters of Eve son una organización de ayuda humanitaria universalmente reconocida por su neutralidad y dedicación en la ayuda de cualquiera que lo necesite. Con su origen en las profundidades de la guerra Caldari-Galente, la hermandad se enorgullece de ser la organización humanitaria líder en el cúmulo. Desde su formación, llevó a cabo misiones de socorro durante la rebelión Minmatar, así como en la guerra Amar Jove. A día de hoy han establecido varios santuarios para viajeros, así como para aquellos que busquen seguridad. La mayoría de ellos fuera del espacio imperio, aunque algunos se encuentran dentro debido a su necesidad. La organización es dirigida por la Reverenda Madre, actualmente Santimona Sarpati, la hermana de la cabeza de la corporación Serpentis, aunque ambas organizaciones se mantienen absolutamente separadas. Más allá de su misión humanitaria, la Hermandad es una orden religiosa. Otra división de la Hermandad, conocida como el Santuario, centra su trabajo en el estudio de lo que ellas llaman la Reliquia de Dios, la Puerta de Eva. Encabezadas por la alta sacerdotisa Arna Durado, el santuario es la institución puntera en la investigación sobre la puerta. Lo que hayan descubierto sobre la puerta, si es que han descubierto algo, permanece como un misterio para el público general, pero son conocidas por mantener una nave siempre estacionada tan cerca de la puerta como pueden sin ser destrozadas por la intensa turbulencia. La alta sacerdotisa Durado ha decretado que la investigación continúe, ya que, de hecho, consideran que la puerta es la clave para acceder al paraíso. Como siempre, no obstante, parece que las hermanas tienen una agenda oculta. Aunque públicamente la hermandad se ha distanciado de la actual cabeza del sindicato Intaki, Sylphie Enviable, hay indicios de que las hermanas y el sindicato han trabajado juntos para usar Capsuleers como parte de proyectos de investigación, mediante el regalo de las naves Zephyr, que fueron usadas sin saberlo para recabar información. Sin duda, lo más inquietante con respecto a las hermanas es que cuando los Capsuleers entraron por primera vez en Tera, un sistema supuestamente virgen, se encontraron con que las hermanas ya habían establecido 4 estaciones totalmente funcionales allí, así como las ruinas de otras 4, dejando claro que no solo habían llegado a Tera antes que el resto del cúmulo, sino que habían estado allí tiempo suficiente como para mantener una presencia significativa. La mayoría de estas infraestructuras se dedican a la investigación y experimentación sobre diversas tecnologías Sleeper y Talokan encontradas en la Noiki. Los objetivos finales de estas investigaciones son desconocidos, pero estas son cada vez más y más descaradas. Bueno, Juno, tenemos un montón de temas en la palestra y no sé muy bien por cuál empezar. Me gustaría empezar por algo bonito. ¿Cómo ves los nuevos tiempos, la situación dentro de Eben? No tan solo dentro del juego, que también, sino fuera del juego en general, me refiero. El juego en sí, el juego como juego y el juego dentro del juego. Me ha quedado como un trabalenguas. No te preocupes. Mira, fundamentalmente yo creo que el juego sigue estando muy vivo y eso es importante. Después de tantos años, pues la verdad que es difícil mantener el interés dentro del juego, ¿vale? Y creo que en eso hace mucho la libertad que dio CCP en su momento para que nos moviéramos y nos expresáramos dentro del juego con todas las posibilidades que tenemos. Eso hace que el juego esté muy vivo, ¿vale? Y yo, a mí, por ejemplo, ahora en la vuelta me ha impactado mucho y me ha gustado mucho el tema del alfa. No sé si la gente estará muy de acuerdo o no conmigo, pero el tema del alfa a mí me gusta porque permite volver a los inicios y aprender un montón de cosas. Yo el otro día lo decía, es que coño, yo para abrir un cofre, pues tengo que acercarme y tal, y en el tutorial te van enseñando. Creo que ha mejorado mucho el tema de tutoriales para los nuevos. Y creo que en realidad es un buen comienzo. Y luego, por supuesto, el EVE es continuo movimiento, no tiene nada que ver con cuando yo hice el break. Y me alegra ver que hay mucha gente todavía jugando, me alegra reencontrarme con compañeros antiguos y bueno, en eso estoy, espero estar un montón de años más. Bueno, había que hacerte yo alguna de las preguntillas. Yo sabía que si no, pues te lo recuerdo. Yo entré ahí, hice contacto contigo a través de Boina Roja. Entramos para el tema de... Yo venía de Spani y entré en Boina Roja justamente para todo el tema de... Bueno, estaba en guerra, estaba todo en paz, pero entramos en guerra rápidamente contra el TES y todo el tema de Fontaine. Pero yo recuerdo el tiempo que estuvimos viviendo en Silicon Valley, que Boina Roja me pareció una de las primeras sitios donde caía, que tenía una organización bastante bien lograda, un primer nivel de PvP bastante aceptable. Y creo que me encantaría poder escuchar un poquito pues cómo llevabais aquello, cómo veías tú la organización de Boina Roja y qué pensabas tú de aquellos momentos, de lo que estabas ahí haciendo. Bueno, la idea de Boina Roja fundamental fue la de formar a un grupo de pilotos que pudieran divertirse haciendo PvP. De hecho, como tú bien sabes, pero la gente no sabía, Boina Roja se financiaba única y exclusivamente con lo que mataba haciendo PvP. Eso al principio era complicado, ¿vale? Pero bueno, teníamos una organización bastante interesante, teníamos una zona buena donde nos habían acogido. El tema de Ballet of the Silent y de Gentleman's Agreement fue un empujón muy importante para la corporación. Y llegamos en aquella época en la que tú estuviste, Ciniel, a tener hasta 60 pilotos activos. Pocas corporaciones han llegado a tener tanto piloto activo, ¿vale? De hecho, fuimos la segunda corporación dentro de la guerra de Fontaine, dentro de la alianza de Gentleman's Agreement, en participación de flotas y en participación a lo largo de toda la Sí, guerra. yo recuerdo que como yo digo, mi pupilo, justamente fue el top killer de la guerra, que no sé si te acuerdas, pero fue. Dame un segundo. Nethus. Nethus Oskol, sí, claro que me acuerdo. Nethus, sí. Nethus es un piloto bravísimo y fue efectivamente, como tú bien dices, eso. También fuimos la primera corporación, yo creo que la punta de lanza de la guerra de Fontaine la formó, la posicionó Boina Roja. Fuimos los primeros que pusimos una pos en territorio enemigo en F-Y20 y a partir de ahí fue el deployment de Guns, ¿vale? Bueno, pues en aquella época estábamos organizados de una manera muy militar, muy recia, pues eso, muy disciplinada, ¿vale? La verdad es que se exigía a los pilotos una participación alta, se exigía que acudieran a las flotas, se exigía ese tipo de compromiso que durante un tiempo, apenas 2 o 3 meses, fue una revelación, ¿vale? Luego nos hizo darnos cuenta de que quizás deberíamos de haber incluso levantado un poquito el pie, ¿vale? Pero bueno, yo estoy orgulloso de aquello. La verdad que lo pasé muy bien en aquella época. Asistimos a batallas que no creo que se vuelvan a repetir dentro del juego. Y bueno, pues en teoría fuimos un grupo bien formado. Demostramos a todo EVE que los latinos también podemos hacer grandes cosas. Y como nota, como anécdota, nos llamaban los Spanish War Hunts, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero bueno, eso es una anécdota más. ¿Cómo hacíamos el reclutamiento de la gente? Pues la gente que quería venir estaba apadrinada. Cada uno de los antiguos tenía a una persona nueva a la cual la apadrinaba, enseñaba a ratear, enseñaba a manejarse dentro del juego, enseñaba los fiteos, le daba los consejos que necesitaba para que esa persona cuanto antes se uniera al grupo de combate de Boina Roja. No recuerdo quién fue mi reclutado, pero creo que fue Vero, que estaba también en Boina Roja. Sí, Verónica en el Elmir. Sí, y la verdad que una de las cosas que recuerdo de Boina Roja es que había dos grandes figuras, ¿no? En Boina Roja, y yo entraba dentro de lo que cabe de una experiencia más bien de jugador de contra NPC, PvE. Fueron mis primeras experiencias de PvP y recuerdo eso, esa gran postura que estaba, que era Papi, ¿no? Sheridan, no recuerdo exactamente el nombre, pero yo recuerdo que en aquel momento jugaba poco, pero cada vez que entraba tenía una voz y un carisma que decía: señores, vamos a hacer no sé qué y vamos a ir a matar a tal zona y no sé qué. Y llegaba, y claro, me dio esa sensación de que realmente Boina era, como tú has comentado, un poco más recia, ¿no? Y que seguía una pauta controlada por una o dos cabezas. Y recuerdo que después estaba ahí como un brazo ejecutor también, que estabas tú. Entonces, ¿qué crees que ese sistema de llevar las corporaciones es más apta, menos apta? ¿O fue así porque se dieron las circunstancias? ¿O fue algo pactado desde un principio? Sí, explica también, de paso que han salido antes en la conversación, lo de que os quedó la sensación de que a lo mejor tenéis que haber levantado un poquito el pie del acelerador. Sí, yo. A ver, una actividad de ese tipo y durante tanto tiempo y tan continuada termina por cansar, como todas las cosas, ¿vale? Entonces, es lógico que la gente a lo largo del tiempo vaya cambiando su tiempo de poder jugar en el NB. Entonces, no todo el mundo puede tener la misma predisposición para poder jugar y evidentemente. quizás en algunos momentos extremamos ese celo por hacerlo, ¿vale? No creo que eso haya perjudicado a la corporación. De hecho, creo que la benefició en su momento, ¿vale? Pero sí es verdad que funcionábamos más bien, más que como una corporación normal, como un ejército, ¿vale? Ciniel lo ha dicho. Había una persona que era nuestro general, que evidentemente tenía su vida real, que entraba cuando podía, pero que era la persona que manejaba el juego. Los demás, yo no, nunca me consideraba una persona. Sí me considero una persona que estaba en primera fila, ¿vale? Pero nunca me he considerado como la persona que era brazo ejecutor de nada. Yo cumplía órdenes como todo, ¿vale? Sí es verdad que yo dentro de la corporación tenía un papel diferente porque yo era el diplomático de la corporación, ¿vale? Sí, también era más veterano, ¿no? Tenía una veteranía dentro ya. Sí, bueno, podemos llamarlo así. Entonces, pues bueno, tenía un cierto contacto con otras personas, con otro círculo, ¿vale? Pero realmente lo que hizo un éxito de Boina Roja fue la capacidad de entrega y sobre todo de disciplina que tuvieron los pilotos en aquella guerra. Es muy difícil pensar que en una guerra en la que hubo más de 500 o 600 salidas, en ninguna hubo. No hubo un piloto de boina roja. No, fijaros lo que os digo, porque nosotros éramos una corporación que podíamos tener unos 60 personajes activos. Había corporaciones que tenían 400, 500, miles de personajes activos. Bueno, eso luego nos trajo beneficios, ¿vale? Más que otro tipo de cosas, nos trajo beneficios. La corporación empezó a poder tratar lunas de tech dentro de Valley of the Silent. La corporación tenía a los FCs bien vistos. En fin. Era una época también que empezaba el Planetology, ¿no? O así recuerdo yo, porque me acuerdo que allí en TVN tenía yo mis primeros planetas y juraría que fue porque era la primera vez que ya estaba en interacción y recuerdo que estaba bien estructurado. Sí, la verdad que fue una época de cambio, ¿vale? A mí personalmente lo que me marcó fue la batalla de B-R5, ¿vale? Yo creo que aquella batalla nos marcó a todos, ¿no? Allí fue donde yo dije, joder, este juego es más que un juego, ¿vale? Hemos tenido una época muy bonita. Luego, es lógico que las corporaciones, por el cansancio propio de los pilotos, bajen un poco de actividad, ¿vale? Y bueno, y yo confío en ellos. Tengo muy buena relación con la gente que está ahora mismo de CEO de Boina Roja, que es mi amigo Deckard Talas, y con Jarek Khan y la gente que está allí, Sashikami, y los pilotos que quedan allí. Vamos, hablamos a diario por el juego. Mi ilusión sería que nos volviéramos a juntar en algún momento, pero he de decir que ahora mismo, por ejemplo, en Coalición Hispana hay 12 ex Boina Roja. Creo que eso también dice de que el grupo es un grupo sano, ¿vale? Que se puede juntar y que pueden jugar juntos y aunque sea a un nivel un poco más bajo de exigencia, ¿vale? Sí, pues terminó un poquito el tema de Boina Roja y empezó ya un poquito con cositas más actuales. ¿Cómo dirías tú que fue, digamos, ese final digamos que ya terminas dejando el juego? Supongo que ya estarías en Boina, o sea, estarías a punto de salir de Boina Roja y tal. ¿Cómo describirías qué sucedió ahí para que, digamos, yo recuerdo algo, pero no recuerdo exactamente? Recuerdo algo que le pasó a papi con las cuentas y eso, y que eso fue un descontrol y. No, Pero no. eso fue más o menos a la mitad. Hubo un problema porque algunas de las cuentas de Papi fueron baneadas por el tema del salto a cero, aquel famoso. Acordáis que hubo muchas cuentas que estuvieron baneadas en aquel momento, ¿no? Y a él le tocó, y como lamentablemente nunca habíamos pensado que nos podía ocurrir aquello. Los shares de la corporación estaban en poder de una de esas cuentas y no podíamos hacerlo. Entonces, fundamos una corporación nueva, se llamaba igual, Boinas Rojas CO. O sea que realmente no hubo ahí ningún tipo de problema, sino simplemente fue una cosa logística, porque es que no podíamos seguir operando como corporación. Mi salida del juego, que es lo que tú me preguntas, bueno, pues es lo mismo, Ciniel. Uno termina cansándose también, ¿vale? El nivel de exigencia fue muy alto y llegado el momento, pues uno decide dar un paso atrás, relajarse un poco, incluso dejar el juego, como fue mi caso, Y bueno, pero a la vista está que no he podido dejarlo del todo, ¿vale? Porque he vuelto al tiempo. No, no hay drama, ¿vale? De verdad, no, no hay drama ni hay que buscar drama en la situación de la salida de unos personajes o de otros. Hubo personajes como de los que hemos hablado, como Nethus o como Verónico, que decidieron probar el tema de jugar solos o más solos, ¿vale? O hacer otro tipo de PvP. Y lo hicieron. Hubo personajes que decidieron abandonar porque quisieron dedicarse a la industria o a otro tipo de actividad. Y realmente, bueno, pues tampoco había entonces una guerra en la que realmente los boinas rojas hicieran falta, que no hubiera quizá unido un poco más. Bueno, pues esa es la situación que lleva a que las corporaciones bajen un poco de rendimiento. Yo le auguro un muy buen futuro porque están en una zona muy buena ahora mismo a ellos. Y creo que además se están rearmando, que es lo importante. Y bueno, yo espero jugar con ellos pronto. O sea. La psicología del juego desde que empecé a jugar, porque vi que en todos los juegos es importante lo que hacen los jugadores, evidentemente, y cómo te encuentres tú con el juego en un momento dado y con la gente que tienes al lado. Pero siempre tuve la sensación desde el principio y el conocimiento después de que las propias mecánicas de EVE potencian mucho más ese tipo de influencias en el juego. Siempre he pensado que puedes tener una corporación como la tuya, en la que, bueno, como era entonces Boinas Rojas, en la que la exigencia es muy grande y que la gente se puede cansar de esa exigencia. Pero también he pensado que tienes una corporación en la que las exigencias son menores, pero como no consigues el nivel de organización suficiente como para conseguir objetivos, la gente también se cansa. No ya porque esté muy forzada a hacer ciertas actividades, sino porque los resultados, pues al final dices, pues me conecto, hacemos un poquito de rateo y nos vamos. ¿Sabes? No sé si habría que saber encontrar un equilibrio entre el nivel de exigencia y también el nivel de relax. Porque al Claro, final porque al tienen final. sus peros cada una de ellas. ¿Y cómo buscamos eso? Claro, eso es lo Es que es lo difícil del juego, complicado. está claro. Lo difícil del juego es encontrar el equilibrio en el que tú no te sientas presionado hasta el punto de que te agobie el juego. Y por contra, tengas todos los alicientes para seguir jugando, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, pues es cierto que eso pasa. Depende también mucho de la actividad que tú realices, porque los mineros, por ejemplo, pues a lo mejor lo viven de otra manera, ¿no? El juego, con otras perspectivas, ¿no? El que hace industria, pues lo mira de otra manera. Pero el que hace PvP, si su máxima es hacer PvP, pues lo que le interesa también es estar en guerra, ¿no? Para poder hacer PvP. Bueno, si no vives en Suiza, como vivo yo ahora, ¿no? Que para mí Providence siempre ha sido Suiza. Y bueno, es una forma muy interesante de ver el juego y en la cual yo, pues ahora estoy encantado, ¿vale? De estar por esta zona. O sea que. Ese tipo de psicología es muy importante, porque claro, tener un grupo de gente motivada, muchas veces cuando la gente tienes un nivel de exigencia alto sobre ella, sobre todo al principio, está muy motivada. Y aparte, vas consiguiendo objetivos gracias a esa organización y la gente se va motivando más. Porque normalmente las corporaciones que exigen mucho no son muy bien vistas. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos, pero fíjate, nosotros, yo creo que no tenemos ese. Hubo mucho troleo en su momento, hubo. Porque en el juego también se presta a eso, ¿vale? Este juego se presta a ese tipo de actividad. Pero, por ejemplo, yo puedo decir muy orgulloso que fuimos la primera corporación hispana que tuvo una wiki. Que en algún momento he oído hablar de ellos, pero es que la Boy Wiki estuvo funcionando un montón de tiempo. Y era una wiki donde la gente podía acudir, estaban traducidos del inglés todo un montón de temas y funcionó mucho tiempo. Lo que pasa es que sí es cierto que nosotros nunca hicimos publicidad de esas cosas. La abrimos y estuvo abierta a la gente, ¿vale? Para que pudiera acudir a ella al principio, pero no a la zona que era restringida a nivel de fiteo de alianza, y ya me imagino que entendéis, ¿no? De ese tipo Sí, de cosas sí. que son un poco más serios. Pero quiero decir que había actividad de todo tipo. Hubo gente que se dedicó muchas horas de su tiempo a traducir el planetari, por ejemplo, a traducir cómo organizar las poses, a traducir ese tipo de cosas para que la gente pudiera aprenderlo. Creo que una de las cosas que sucede y mis últimas experiencias a lo largo de estos meses es que realmente la gente tiene mucha voluntad de querer hacer cosas. El problema muchas veces que veo es que la gente tiene mucho interés de por medio, ¿no? ¿Y tú qué crees que tira más desde tu experiencia, el interés que pueda tener las personas en su propio beneficio o piensan más en un conjunto o cómo digamos, cuándo está el límite donde la gente se siente más partícipe en un proyecto y menos partícipe y mirando más para su propio interés? Pues mira, Cine, yo lo tengo bastante claro. Esto es un juego social. Y socialmente a las personas, por propio egoísmo, les interesa figurar o dejar una impronta de lo que han hecho en el juego. Porque parece que aquí, si no dejas una impronta, pues como que no has jugado, ¿vale? Y no es cierto. Porque aquí uno viene a divertirse. Si realmente es el problema que tenemos como comunidad. ¿Vale? Nosotros como comunidad tenemos el problema de que todos somos líderes. Y es cierto que a lo mejor todos podemos serlo. Yo no me voy a entrar en eso. Pero cuando empiezan a haber conflictos entre líderes, es cuando no se avanza. Entonces, yo creo que el problema real de esta comunidad nuestra es eso, es la falta de, no de liderazgo, porque hay demasiado de liderazgo, ¿vale? No sé si me explico, no sé si lo entendéis. Sí. Nosotros al fin y al cabo éramos una corporación, no éramos ni una alianza, ni teníamos 2.000 pilotos, no, fuimos una corporación normal que sí es verdad que hizo bien las cosas que hizo. Y eso no es culpa de Juno, no es culpa de J. Sheridan, no es culpa de Charlie, es culpa de todos los que en algún momento participamos dentro de ese proyecto. Porque todos, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, todos formaron parte de ese proyecto en algún momento y se entregaron al máximo en su momento en el proyecto. Eso es lo que hace que, bueno, que ahora pues haya muchos ex boinas rojas por el mundo, como yo digo. Bueno, es un topicazo, pero es cierto. Por lo que yo estoy escuchando, lo más importante es que estabais todos con un objetivo común, remando en la misma dirección. Muchas veces lo que pasa dentro de una corp, y sobre todo cuando has comentado, cuando tiene un par de líderes cada uno por un lado, o 10, es que cada uno está remando en una dirección diferente y al final la corporación no va a ningún lado, porque no hay ninguna dirección a la que tirar. En ese caso, por lo que te escucho, fue un momento en el que estuvo muy centrada esa corporación y claro, tiró para adelante. ¿Cómo no va a tirar si está centrada? Es complicado porque aquí hay muchos intereses que combinar normalmente en el juego. Cada uno, a la gente le suele costar normalmente, siempre hay excepciones, plegar tus intereses personales en función de un objetivo común que al final no nos engañemos, no es una corporación, es la diversión. Ah, pero Grilly, dime qué intereses puede tener uno dentro del juego. Yo es que hay veces que veo a gente dentro del juego que demuestra eso que tú estás diciendo. ¿Y qué es importante estar valorado por todo el mundo? Habrá quien le caigan mejor y a quien le caigas peor, ¿no? Lo que es importante es que tú entres a tu TS con tu gente y te puedas mear de la risa. Y que te digan manco. Y no te afecte, y tú le puedas decir manco a tu compañero porque se ha cometido una cagada con una nave y que te rías con él. ¿Qué más da si ese compañero es el director de la corporación o es un piloto que acaba de llegar hace 3 días? Es que si me preguntas mi opinión personal, yo creo que hay muchísimos factores. Hay mucha gente que entra al juego, que entra a EVE, buscando cosas que no consigue en su vida real, que son cosas normales. A lo mejor en tu trabajo, tu puesto no requiere ninguna organización y a ti te gusta organizar. Y de repente te metes en EVE y ves un campo enorme donde puedes hacer de tus ganas de organizar tu tarea, pero vamos, brutal. Y esa gente a veces pierde el objetivo final, ese tipo de gente, que el objetivo final es la diversión. Intentando realizar eso que no consiguen fuera, lo convierten en lo más importante, cuando lo importante siempre es la diversión. ¿No hace falta organizarse? Claro que sí, pero la organización tiene que estar supeditada a las actividades y a la diversión. No sé si me explico. Lo que hay que saber utilizar, y utilizo palabras de un compañero también, una ex boina roja, también es saber utilizar el talento de cada uno, en cada momento. Y eso es fácil, porque si tú eres un buen organizador, ¿yo qué interés tengo en que no organice? Lo contrario, ¿no? Si tú eres un buen diplomático, porque se te da bien hablar con la gente, ¿por qué no vas a ser el diplomático de la corporación? Lo que hay que hacer es abrirla, es descubrir cuál es el talento tuyo dentro del juego y explotarlo. Y favorecerlo. Quiero decir, yo sí que me he topado con mucha gente que no lo favorece. Me refiero en el sentido de que tienen una idea muy concreta de qué es el juego, y todo lo que no sé hacer eso, que para ellos es el juego, es una pérdida de tiempo. Yo sí que soy más, por ejemplo, en la escuela de formación, lo que hacemos es que cada uno haga lo que le interesa y luego intentar utilizar eso para el bien de la corporación. Pero hay gente que no lo ve. Para ser un buen organizador desde el punto uno tienes que ser consciente de que cada uno va a hacer las cosas diferente y que eso es una virtud, es un valor. No es algo que vaya en demérito de la corporación. Pero es muy complicado encontrarlo, ¿eh? Lo encuentras pocas veces. Yo creo que el secreto del juego está en dejar desarrollarse a la gente como jugador. Y ya. O sea, sí, bueno, ese es otro equilibrio, ¿eh? Como lo de las corporaciones y el compromiso. Porque ¿hasta dónde es dejar organizarse libremente un jugador y hasta dónde es abandonarle a su suerte? Que es un dilema que tengo yo diariamente con la corporación de novatos. No, siempre tú tienes que darle las pautas, ¿no? Ni siquiera pautas, sino simplemente cómo funciona el juego. El cómo se hace, ¿no? Es el cómo se hace, efectivamente. Y luego lo que sí tienes que estar es pendiente de que eso no le cause un problema a ese jugador, ¿vale? Lo demás tendrá un mayor éxito o un menor éxito dentro de lo que tú le has marcado, pero si él se siente realizado con eso, coño, si es que de eso se trata, de divertirse, ¿no? Creo que eso, el sistema de padrinazgo que se hacía un poquito en Boina Roja, es un poco la, y yo es lo que llevo, siempre intento tener a uno o dos personas a las que le explico, creo que es el éxito de lo que tú comentas, de poder explicarle a la gente, porque yo creo que una de las cosas que, y Carl no lo puede a lo mejor asegurar, es que si cuando llevas a un grupo muy grande y quieres enseñarle a todo el grupo, al final terminas muy quemado. Sin embargo, cuando tú apadrinas a una o dos personas, esa mecánica te va a favorecer que no te queme esa enseñanza, y además va viendo una evolución. Cuando tienes un grupo muy grande y estás enseñándole, al final terminas quemado, ves que la gente va abandonando y tal, y te sientes poco realizado, por lo menos creo yo, no sé, ahora que no comentes. Hay otro pero, que es que también te sientes un poco en el día de la marmota. Tú piensas que cuando estás en una corporación de formación van saliendo las promociones de pilotos y para ti siempre es volver a empezar. A lo mejor cuando sigues la trayectoria de una persona solo, vas viendo cómo aprende, vas viendo cómo cada vez va jugando mejor y no te quemas tanto como cuando tienes un montón de novatos a los que no le puedes dedicar el tiempo que te gustaría y encima cada día tienen las mismas dudas porque cada día son novatos diferentes. Claro, a mí eso me pasó, por ejemplo, con Nezun. Nezun lo trinqué yo con a Nezun y a Navy. Fueron dos pilotos que trinqué, que estábamos en Spani, ¿no? Y en Spani pues se fomentaba mucho el tema de, en ese momento, de PvP. Y me acuerdo que yo les dije, ellos tenían mucha ilusión en poder montarse en una Machariel, ¿no? Y yo, pues, dentro de lo que cabe, pues abrí mi arca, les compré una Machariel, les enseñé a hacer pasta, hacer dinero. Y recuerdo que al cabo de 3 o 4 meses tú cogías así como una foto de cuando se juntaron toda la promoción de nuevos que entraron, que eran como 5 o 6, y después veías a Nezun y a Navy, veías a los otros y decías tú, es que Nezun y Navy han pasado todos los cursos aprobados y han llegado después más tarde al PvP y hacen mejor PvP, y los otros han quedado muy atrasados, ¿no? Y es justamente porque no han desarrollado la ilusión de las cosas que querían hacer. Esa ilusión de poder hacer, montarme en mi Machariel, y poder y la curiosidad. De hecho, los otros se montaban las naves que le decían, con los fiteos que le decían, y al final perdieron mucho el norte de cómo avanzar en el juego por uno mismo y crearse sus propias metas. Fíjate que al final las metas de Nezum se convirtió en PvP puro, y ahí estuvo que fue. Yo me sentí muy, muy contento en ese aspecto, porque vi como justamente a través de un PvE se creó su adicción al juego. Pasó a un PvP y fue no solamente un PvP, sino que en su momento fue el mejor de todo EVE. Fue el mejor piloto en aquella guerra, pero con diferencia. Mira que además nosotros fomentábamos el pique sano, ¿vale? Siempre sin traspasar determinada esa línea. Y la verdad que funcionaba, porque cuando tú tienes una motivación rápida, que además la puedes medir, ¿vale? Porque era medible, ¿no? El número de kills que uno tenía y el otro. Era muy divertido. Fueron tiempos muy divertidos. En cuanto a lo que has dicho, Ciniel, del tema del padrinazgo, yo a mí me causa mucha alegría, ¿no? Ver que entendisteis aquello como algo positivo. De hecho, nosotros no tenemos una academia en Imperio. No, nosotros, la gente que contacta con nosotros actualmente y ya entonces en Boina Roja, pero digo en la actualidad, en nuestra corporación, lo que hace es hablar con nosotros, conocernos, y nosotros los indicamos qué es lo que creemos que le puede venir bien hacer en el primer momento. Pero cuando ellos se sienten preparados, vienen a Suiza, a Providence, ¿vale? Cuéntanos un poquito de dónde estás ahora, qué hacéis en coalición en vuestra corporación. Pues mira, en mi vuelta a EVE, que había cambiado tanto, la verdad es que el primer día estuve un poco tentado de volver a dejarlo, pero casualmente pues contacté con RK MacArthur, que es el CEO de Coalición Hispana, y que fue un esboina, un muy buen amigo, ¿vale? Que tenemos una relación muy buena desde hace muchísimos años. Y me ofreció la posibilidad de volverme a Providence. Confieso que al principio me lo pensé bastante, porque lo del No Red Don't Shoot, el NRDS, que es el sistema que se utiliza en Providence, es decir, si no es rojo, no se le dispara. Sí, COS, ¿no? Se le dice, ¿no? Sí, efectivamente, era o COS o no COS. Ese sistema saca de quicio a cualquier PvP, ya os lo digo, ¿vale? Porque es complicado que entre un neutral en un sistema y que tú no puedas ir a por él hasta que no compruebes en un listado si está el tipo o no está el tipo, ¿vale? Madre mía. También he de reconocer que se acostumbra uno, ¿vale? Es la política de la zona, nosotros la respetamos, ¿vale? Y causa extrañeza cuando uno llega. Pero, por otra parte, es muy interesante para la gente nueva. Cualquier persona nueva que quiera ver el 00 puede venir a Providence. Porque de primeras no es enemigo y no lo van a matar. Esto es difícil de entender, ¿verdad? Claro, claro. Pero es verdad, es cierto que Providence es una zona, también es una zona muy por esa misma política, que la gente que quiere jugar va mucho allí, por lo cual al final Providence es muy famosa por ser un sitio de bastante PvP, aunque sí es cierto que es muy tranquilo si no quieres meterte en problemas. Entonces, claro, tú imagínate, yo soy nuevo y descubro Providence o entiendo lo que es Providence y yo me voy al 00 a verlo. ¿Qué forma mejor que entender lo que es un 00 o una vida en null que irte a verlo? Porque además tú puedes doquear siendo neutral, puedes doquear en todas las estaciones, puedes ratear, puedes hacer lo que tú veas. Nadie te va a atacar. Eso para los alfa es... Pues, o sea, yo es que creo que es algo muy interesante, ¿vale? Porque les permite estar eso. Por eso nosotros lo subimos a la gente nueva que quiere trabajar con nosotros, empezamos a subirlo directamente, porque entendemos que es una zona más cómoda para empezar a jugar que un 00 normal. Bueno, yo por lo que he escuchado de tu conversación, entiendo que la organización que tenéis no tiene nada que ver con la que tú has contado de Boina Roja, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo os organizáis y vende un poquito tu chiringuito para que la gente te conozca, ¿no? No es así. Mirad, ahora mismo nosotros mantenemos la coalición hispana. RK hizo un trabajo muy importante cuando se fue de Boina Roja y recaló en Providence, ¿vale? Creó una coalición que se llama Coalición Hispana, en la que hoy figuran 282 pilotos. Está dividida en 5 corporaciones, pero hay dos que son activas. Una que se llama Uranus Intruders y IDPU o Imperio de Piratas Unidos, que es en la que yo estoy, ¿vale? Funcionamos con algo que él consiguió y además lo ha conseguido él con el tiempo y es bastante complicado que CVA le diera un más 10 dentro del juego, ¿vale? Quiere decir que nosotros tenemos todas las mismas ventajas que tiene cualquier jugador de CVA, ¿vale? Dentro de Providence y nosotros pues acudimos a su flota, les ayudamos cuando están haciendo defensa o cuando van a atacar algo, les vamos a ayudar y vivimos pues francamente muy cómodo, ¿vale? Rateamos, minamos, hacemos lo que queremos en todos los sistemas de Providence. Nosotros no tenemos ninguna restricción de ningún tipo y trabajamos de eso. La única restricción es que nuestras siglas no están bajo las de CVA, que además ha sido, fue egoísta porque se propuso a los pilotos si querían introducirse o que tuvieran la oportunidad de introducirse dentro de la alianza de CVA, pero eso significaba dejar la coalición hispana. Y no quisieron. Es así, somos muy Quijote y hemos decidido seguir como coalición hispana. Estamos muy cómodos, ya os digo, estamos organizados. Entonces, a lo que tú me preguntabas, Ciniel, con el tema de cómo nos organizamos, es como yo te digo, la gente que quiere venir a Providence contacta con los reclutadores de las corporaciones y exponen qué es lo que les gusta hacer. Dependiendo de si son más PVPeros o son más industriales, van a una u otra corporación. Pero al final, la defensa se organiza igual. Estamos comenzando a tener nuestras propias doctrinas para salir a hacer PvP. Tenemos 6 FCs. Salimos a diario a hacer nuestro ROAM y participamos de las CTAs que hay de Providence. Y hemos hecho de esta pues nuestra casa. ¿Al mismo nivel que Boina? No. ¿Llegaremos a estar al mismo nivel de Boina? No lo sé. Va a depender mucho de cómo vaya la cosa, ¿vale? Pero tampoco es la idea, ¿vale? Si te digo que es una idea de estar bien organizado, de tener un grupo de combate que pueda defender el pocket donde vivimos, de reírnos y de estar en el TS, ¿vale? Pasándolo bien. Sí, de nuevo a vueltas con la diversión, que en el fondo es que es lo único que te tiene que interesar cuando estás jugando un juego. Yo lo tengo clarísimo. Yo he venido aquí, además me río mucho porque les digo, yo he venido aquí al cementerio de elefante a morir. Y claro, le recae yo, pues somos muy veteranos, aquí hay gente de muchas corporaciones que han recalado aquí, hay gente de los cuales yo no voy a hablar ahora de ellos porque son más que compañeros de juego, son amigos, ¿vale? Y son gente que merece mucho la pena conocer. Yo digo, le digo mucho a la gente ahora, si la gente conociera el nivel humano que hay ahora mismo en Providence, en Coalición Hispana, probablemente querrían estar aquí con nosotros. No sé si nos interesa mucho darlo a entender, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que estamos ahora mismo en una época de apertura, ¿vale? De intentar que la gente nos conozca, que quiera estar aquí, que lo pase bien y que nos divirtamos todos y hagamos grande LV, ¿vale? O el poco que podamos, nosotros lo que podamos aportar, pues que sea interesante para todos. Y ese es otro equilibrio, ¿no? Dentro de los miles de equilibrios debe. El interés por tener una corporación más grande para tener más números para acceder a nuevas actividades y el temor a crecer descontroladamente y que al final termine todo en una explosión. Sí, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, con Boinas Rojas teníamos una presión de tiempo, ¿vale? Nos marcamos unos plazos muy estrictos para hacerlo todo. Ahora no, ahora la cosa es un poco más lábil, ¿no? En ese aspecto. Claro, por eso precisamente te decías lo de que no sabías si te interesaba que llegara todo el mundo. Yo creo que sí, que nos interesa. A mí siempre me interesa jugar con gente. Y cuanta más gente haya, voy a estar más contento, ¿vale? Y tenemos gente que incluso no estando dentro de nuestra coalición, estando en CVA propiamente, en otras alianzas en otras corporaciones de habla inglesa, están en nuestro TS, no están en otros sitios porque lo pasan bien con nosotros, porque nos reímos, porque, en fin, porque hemos encontrado un equilibrio, como tú bien dices. En ese aspecto, en el de la exigencia y en el de la responsabilidad del juego. Y eso al final, pues es lo que hace que nos divirtamos. A mí me gusta conocer todo este tipo de gente como tú porque mi objetivo con la escuadra es que la gente saliera. Al final, con el tiempo, la corporación para nuevos se termina decantando más como una especie de red social donde conocen a su primera gente y no empiezan a jugar solos. Porque al final uno se puede meter en un bucle cuando empieza a jugar solo y terminar a los 3 meses diciendo ¿qué pinto yo aquí? Pero está muy bien tener una opción para los novatos que nos piden, por ejemplo, una opción dentro de Null, tener un contacto para poderlos enviar, que les entrevistéis y que tiren de ahí para adelante. Estaremos encantados de que mandéis a la gente y que la gente se ponga en contacto con nosotros, podamos hablar con ellos y en cualquier momento pues explicarle un poco qué es lo que hacemos, dónde lo hacemos e incluso que en otras ocasiones no tienen la oportunidad, que lo vean por ellos mismos, ¿vale? Sí, además es que es lo mejor. Estamos empezando a organizar actividades para ir a conocer a otras corporaciones en su casa y para hacer lo que ellos hacen. Y la verdad es que a los novatos es lo que más les interesa, porque al final, para tú poder elegir una opción, tienes que probarla. Tú le preguntas a un nuevo, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Y te dice, pues el 90% de las veces te dicen, pues es que no lo sé. No lo sé, porque no sé qué es ser explorador, por ejemplo, tendré que explorar. Hablando sobre todo este tema de la comunidad hispana, de los Quijotes que has dicho a la hora de no abandonar la alianza, me gustaría que habláramos un poquito, no mucho porque no es un tema que me guste mucho, sobre el canal español y sobre qué deriva lleva y por qué y qué se podría hacer para que no llevara la misma deriva si la deriva no es buena, que bajo mi punto de vista evidentemente no lo es. Bueno, pues en ese caso coincido contigo porque yo me da mucha pena, de verdad que me da pena el canal español. Yo no sé por qué está en esa situación, no lo sé, no lo entiendo. Quizás porque en un pasado se utilizó mal, ¿vale? Posible que ahí tuviéramos todos culpa, era un sitio de troleo máximo, donde el que viene y tal, pero es que yo lo tengo puesto y hay veces que me dan ganas hasta de quitarlo, no por nada, sino simplemente porque lo que veo me parece tan poco educativo. O sea, no se ayuda a la gente realmente, porque no es ayudar el que alguien pregunte por el canal hispano y le contesten tres y le diga yo mi fiteo es este y es mejor que el tuyo y el otro. No hay una verdadera esa. Sé que en el pasado se hicieron esfuerzos increíbles. Sé que Gala lo hizo, sé que Miki lo ha hecho, sé que hay mucha gente que ha intentado eso. Pero yo no sé por qué esto no funciona, en mi opinión. No se convierte en un troleo continuo, la gente entra. No le veo un futuro yo a ese canal, ¿eh? Para clarificar cualquier cosa, lo más sencillo es preguntarte cuál es el objetivo. Si el objetivo del canal español es formar a novatos, ayudar a novatos en los nuevos días, en los primeros días y que aprendan, yo es que de vez en cuando me lo quito. Tú has dicho, a veces estoy a punto de quitármelo. Yo es que de vez en cuando me lo quito. Porque leo un par de comentarios y digo, pero ¿para qué estoy yo metido aquí? Luego siempre vuelvo a abrirlo, pero... Sí, sí, eso pasa porque al final tienes el sentimiento de propiedad del canal, ¿no? De decir, bueno, es que... No, porque es una buena idea. Si funcionara es una buena idea. Sí, pero igual es que no está bien enfocado o precisamente que el enfoque que nosotros creemos que puede ser no es el suyo, sino es el del troleo, el de saber de cómo va la gente, de tal. No ayuda para nada el que tú veas a unos que sea rojo y a otro que sea azul y a otro que sea neutral, no ayuda, ¿eh? Creo que desde que estamos con el podcast, una de las cosas que intento yo, y creo que se ha conseguido un poco, lo ha conseguido Miki, ha sido eliminar el tema del troleo y el tabú. Lo que pasa que, como todo pasa, a nada que te relajas un poco, y por ejemplo que Miki ha estado unos días fuera y tal, rápidamente llega la bilis, y la bilis es muy poderosa, lo envenena todo, y se destruye mucho más rápido de lo que se construye, y es una pena que ver que haces un esfuerzo y que la gente no aprecia y rápidamente machaca, porque además hay mucha gente que yo creo que su juego se basa mucho en eso, en la destrucción, y además destrucción con malicia. Este juego además se presta a eso, yo ya lo he dicho antes, Ciniel, este juego se presta a ver cómo puedo fastidiar al contrario, más que cómo puedo ayudarle, ¿vale? Y entiendo que sea así, porque es un modo de expresar tu frustración, de quitarte de encima problemas y de ese tipo de cosas. Pero lo que no entiendo es que entonces exista ese canal como tal. Por eso yo siempre estoy a favor de los canales de corporación, ¿vale? Y de los canales que se crean para ayudar al reclutamiento, por ejemplo, o a la ayuda. Nosotros hemos tenido canales como Boinas Bar, que era un canal en el que entraba el que quería y preguntaba lo que quería y siempre había alguien que le podía ayudar en un momento determinado. O como ahora tenemos el de IDPU. Creo que eso hace más función que el canal Spanish como está ahora mismo, ¿vale? No, la gente que entra va más focalizada y sabe a dónde va. Yo creo que el español es como el chiringuito donde todo se puede y claro, al final hay gente que realmente le quiere dar un uso adecuado, entra por primera vez para darle un buen uso, ve lo que hay y se apunta a la fiesta, ¿sabes? Y ese es el problema muchas veces. Por eso mismo, es triste ver que por una vez que se está empezando a controlar un poquito el tema, llegan cuatro, dicen cuatro gilipolleces y le aplauden 20. A mí solo me gustaría remarcar, hablando de lo que este juego se preste a algo, desde mi punto de vista este juego no se presta a nada. Lo único que te da es mucho menos, o sea, mucha más libertad, mucho menos control por parte de los desarrolladores. Lo que se ve en el juego es lo que hay fuera. O sea, quiero decir, no es una cosa que dé el juego. Es una cosa que es un componente de la gente. Sí, pero date cuenta que tú te amparas en que estás detrás de una pantalla y detrás de un micrófono y no te ven, ¿vale? Y no, la gente no puede interaccionar contigo. Realmente es una comunicación un poco sesgada, ¿vale? Y cortada. Falta, pues eso, entender por qué ese tipo en ese momento te está diciendo esa cosa, ¿vale? Sí, pero que eso te pasa en cualquier sistema de chat, por ejemplo. En cualquier interacción a través de la pantalla, te pasa exactamente igual. El tema es que no te da ninguna ventaja el juego por trolear a la gente con respecto a ayudarla, realmente. Para que el juego en sí estuviera predispuesto, me refiero. Creo que es más una actitud de la gente que juega que una cosa que genere el juego en sí. Pues, Krilli, yo me niego a creer que nosotros como comunidad estamos en ese punto, de verdad. Porque no es real. Porque yo puedo tener mis desavenencias con algún personaje en concreto, porque en algún momento determinado de toda mi trayectoria en EVE me haya pisado un callo del pie. Pero después creo que es más inteligente prestar la mano en ese momento si la necesita que no dar la vuelta, tío, o dar la espalda. Sí, sí lo es. Es mucho más inteligente. Eso no quiere decir que sea mucho más frecuente. Sí, es mucho más inteligente, pero la gente hay veces que te sorprende. Solo quería recalcar eso, que no es una cuestión del juego en el sentido de que las estructuras del juego no favorecen que tú seas un troll, no consigues más resultados ni aprendes skills más rápido siendo un troll. Es un tipo de juego, lo que pasa es que en otros juegos enseguida le pones un ticket a un desarrollador y pues te quitan cualquier cosa. En este juego es más complicado, el tema del scam, por ejemplo. En otros juegos es impensable el scam. A mí me parece interesante que existan ese tipo de comportamientos porque realmente demuestran que el juego, como la vida real, es cruel, ¿vale? Y es Sí. real, ¿vale? Entonces, si esto es real y es cruel, ¿por qué no va a haber un tío que te engañe si puede engañarte? Pues sí, también habrá cinco que te ayuden si pueden ayudarte, o sea. El tema sería explicarse por qué ese tipo de canales de comunicación como el canal español termina siendo una colección de Yo creo que una troleos. de las cosas que pasa, y es lo triste, que es cierto que la palabra no nos une, ¿no? Eso es una de las cosas que mucha gente se cree, que porque seamos españoles todos tenemos que estar unidos o caernos bien. Pero creo que justamente por la palabra se trolea con mucha más facilidad y se va a buscar mucho más lasaña con el que te puede comunicar bien que con el que a lo mejor no te comunicas tan bien, ¿no? Y al final, como un juego tan longevo y la bilis es tan, tan frondosa. Creo que al final el problema que hay es buscar, digamos, bronca como el que dice en casa, ¿no? En tu idioma. Y eso al final, pues, envenena. En lugar de mantener un respeto. Es verdad que la palabra no nos une, pero sí podríamos tener un poquito más de respeto. Y eso es lo que no aflora en la mayoría de los hispanos. Y otra cosa que nos falta y que no nos une para nada es que no tenemos comunicación entre todos nosotros, porque realmente no hay un método de comunicación interesante para eso. No existe un mumble común, no existe un TS común, no existe. Incluso hubo en su momento, y yo, el tema del foro español funcionó a media y ahora he visto que con mi vuelta a la vuelta he visto que hay un nuevo foro español que está bien, está empezando bien, pero no sé por qué no engancha a la unión. No está enfocado, no lo sé. No, y yo creo que también, porque por ejemplo, se está creando la federación como una especie de gran alianza de nuevo hispana y tal, pero una de las cosas que por ejemplo está sucediendo es mucha animadversión contra la federación, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha pasado es personas que reconocidas como gente más bien tóxica, ¿vale? Del tirón me han llegado y me han dicho, eso es una mierda, no sé qué, eso es una basura, tal, todos los que están ahí son una mierda. Y una de las contestaciones que le dio una de las personas que estaban presentes, ¿tú conoces a los 350 que forman parte del grupo para tener una opinión de que todos son unos mierdas o simplemente conoces a tres y ya por esos tres ya los mete a todos en un saco y son todos unos mierdas? Y ese es el problema muchas veces, que se habla muy fácil, se mete a todo el mundo en un saco muy rápido porque te caen cuatro mal y ese tipo de persona hace mucho daño. Porque al final también son personas que, por lo mismo que tienen mucha bilis y tienen mucho carisma para arrastrar a mucha gente y meterle esa basura de información en su cabeza. Yo me vas a perdonar, Ciniel, y además lo digo completamente. O sea, es que no sé quién es la federación, es que no los conozco. A eso es a lo que me refiero, es que somos tan desconocidos entre nosotros. Coño, ¿a que a ti te suena quiénes son los Pandemic Legion? ¿A que a ti te suena quiénes son Test? ¿A que a ti si te hablan de Brave Nibu, sabes quiénes son? ¿Quién es la federación? ¿Dónde podemos hablar con ellos? Digo la federación o quién es Coalición Hispana, ¿vale? O quién es, que somos 300, ¿eh? Que no somos 10 ni 15. Ese melón es la cantinela del podcast. Luego recabamos sobre él otra vez. Se ha unido a nosotros Longinos. ¿Qué tal, Longinos? ¿Cómo estás? Pues aquí ando, recién cenado, la verdad, que me habéis pillado así en una horita un poquito mala y bueno, pues aquí estoy. Son las 10 de la noche ya hoy, que aunque lo escucháis por la mañana o por la tarde, son las 10 de la noche ahora mismo. Sí, yo escuchando, según he llegado lo que estabais comentando sobre el chat y todo eso, pues me gustaría dar mi opinión. Porque si bien es cierto que, como decís, no ofrece ninguna ventaja el propio juego en sí, creo que para los jugadores sí que existe una ventaja. El tema del troleo es una cosa que hay gente que le gusta hacer. Igual que hay gente que le gusta debatir, hay gente que le gusta trolear y les está aportando una diversión. En este juego no todo responde a los isquis. Hay gente que se divierte molestando a los demás. Y personalmente no es una forma que a mí me atraiga, ni que me guste, ni que creo que deba de promoverse, pero comprendo que haya gente a la que le guste y que lo hagan. Y es más, me atrevería a decir que muchas veces mediante el troleo, el insulto, un montón de cosas, podemos tener una respuesta psicológica sobre la persona que estamos hablando. Y si es nuestro enemigo, si es alguien importante en una corporación a la que le queremos hacer daño, haciendo daño a esa persona, podemos conseguir hacer daño a la corporación, a la alianza o lo que sea. Porque si tú minas la moral de una persona y le haces tener un ataque de ansiedad, deprimirse o lo que sea, por jodida que sea la táctica y por vergonzosa que sea, tú estás eliminando a una cabeza de una corporación o de una alianza. Estás haciendo guerra sucia, guerra psicológica sobre esas personas. Y al final eso se traduce en que tienes más poder sobre ellos. Pero, pues, pero yo eso lo puedo entender, ¿vale? Incluso hasta te lo podría comprar con eso, aunque no sea una forma ideal de trabajar sobre el S. Pero es que eso es muy fácil para la persona que se supone que está siendo troleada. Quita el canal y se acabó. O a mí. Si es que el problema no es ese, el problema es que no hay comunicación entre todos los jugadores de habla hispana. Y no lo hay, yo no sé por qué. Imagino que también los jugadores de otras lenguas les pasa igual, pero como no es mi problema o no es mi caso, no lo puedo valorar. Lo que sí valoro es que yo, por ejemplo, yo he tenido contacto con casi todas las corporaciones porque fui diplomático mucho tiempo, ¿vale? Y tenía contacto con casi todas las corporaciones. Y nosotros como corporación tuvimos contacto con varias corporaciones, pero hay otras que no deciden. Que esto sea lo interesante, el estar hablando de gente. Por eso, a mí cuando Ciniel me comentó el tema del podcast, me pareció muy interesante, porque creo que es algo que todo el mundo puede acceder en un momento determinado. las tecnologías están para utilizarse y a mí me parece esto muy interesante, pero sí es cierto que lo que yo veo dentro del juego es, al margen ya de los virreyes y los líderes como hemos hablado al principio, ¿vale? Vamos a obviar eso. Pero es que hay mucha gente que no se conoce dentro del juego. Yo estoy convencido de que hay el 80% de la gente no sabe ni dónde está Providence, ni quiénes están allí viviendo y por qué hay allí un grupo de casi 300 personas que viven allí, que son hispanas y que juegan al juego. Igual digo, esta gente de Federación Hispana, que estén donde estén, que es que no lo sé. Estoy de acuerdo contigo en que realmente el problema es que, bueno, el problema, si lo queremos llamar problema, es que no hay comunicación entre la comunidad de España. Pero tú dices que se debe a que no hay un canal mediante el que nos mantengamos relacionados. Yo creo que esos canales han existido, previos a que yo entrase en el juego, eso sí, pero es muy fácil emponzoñarlos, como decía antes. Y es muy fácil que 4 o 5 personas terminen montando un revuelo que no veas y que al final la gente por mero no tener que aguantar eso, simplemente se borre de ese canal. O sea, porque, como decías antes, es tan sencillo como pasar de esa gente y ya está. Solamente hay que mirar que en el español, con todos los que somos conectados, si empiezas a sumar toda la gente de la corporación, en el español debería haber 300, 400 personas y nada más hay 80, 90, y porque ahora hay alfas claro. Y hay mucha gente nueva. Pero si te pones a pensarlo, te pones a mirar los canales de inglés, lo tal cual, y ves 500, 400 personas, pero eso no significa que no los haya en español. El problema es que a lo mejor allí hay mucha más gente conectada porque no hay tanta mierda, o al revés, o a lo mejor deberían de haber miles, pero en nuestro caso yo creo que en el español debería haber muchísima más gente que no está conectada, y justamente por yo no me conecto ahí, si ahí lo único que están es a meter mierda, ¿no? Claro, la cuestión no lo necesitamos, efectivamente, lo que estás diciendo, Ciniel. Ahora mismo nosotros estamos conectados 40 en la corporación. Y quizás es la mitad de 80 de los que están conectados en el español. O sea, claro, realmente. La cuestión de fondo, yo creo que es que al ser un público más adulto el que tiene acceso a este juego, como bien comentabas antes, es muy fácil ignorar los troleos y demás. Eso tiene un lado positivo, que es que no te molestan, que puedes cerrar tu ventanita y ya está, y no vuelves a saber de esa persona, pero tiene también el lado negativo, que es que del 100% de esos mensajes, 80 puede que sean troleos, pero hay otros 20 que pueden ser muy interesantes. Entonces te estás perdiendo una porción del juego por el mero hecho de que alguien se dedica a trolear. Y es lo que decía antes, de que a la vez está consiguiendo esa persona que haya una desinformación sobre tal o cual asunto. Yo estoy de acuerdo en eso y además te lo compro. Pero la historia es que no hay una solución, ¿vale?, fácil a esto. Y no es reciente, ¿eh? Yo lo que iba a decir es que yo, por ejemplo, que Bob me perdone, al foro antiguo le llamaban el foro troll. Yo entré justo cuando empecé a jugar, estuve 15 días leyendo mensajes y a partir de ahí empecé a decir, madre mía, cuánta bilis hay aquí. Y claro, al final terminas por no conectarte. Y es lo que dice Longino. Estás dejando pasar mensajes en los que hay gente a la que podrías ayudar, echar una mano, aprender. Es una pena, pero no es de ahora. A eso me refería sacando el tema del foro antiguo. A ver, nos pasa a nosotros con los comentarios del podcast. O sea, encontramos comentarios a veces que no son agradables y que no son constructivos y que tienen la única intención de molestar. Yo frente a ese tipo de comentarios tengo una forma de actuar que es lo que llaman los ingleses don't feed the trolls, no les des de comer a los trolls, les ignoras y ya está, pero siguen estando ahí y siguen emponzoñando los canales, y una persona que accede a los comentarios del podcast va a ver, oye, que este podcast es una mierda, que no dejan de chuparse la polla. Pues hombre, no es agradable y, la verdad que sí. No es agradable cuando una persona entra a ver los comentarios y dirá, ¿y esto qué coño está pasando aquí? Y a lo mejor se le quitan la gana de escuchar el podcast. O lo mismo entra en rabia, en cólera y responde al tío. Puede pasar un montón de cosas. Nah, normalmente se le quitan la gana de contestar también, ¿eh? En el pasado hubo muy buenos intentos de unir un poco a la gente. El tema de aquella salida del ROAM, aquel que se hacía, que yo no sé si se volverá a hacer o no. En el que de todas las corporaciones de habla hispana acudían a un sitio y hacían un pequeño ROAM, un día concreto, una fecha concreta, ¿vale? Pues ese tipo de cosas hacen falta. El tema de los torneos, que el otro que antes hemos hablado, nosotros estamos interesados en volver a retomar ese tipo de cosas, ofrecer pues la posibilidad de juntarnos en algún sitio, sobre todo con cuentas alfa, para que la gente vaya aprendiendo a ver lo que hacemos y hacer torneos de PvP, por ejemplo, ¿vale? Pues ese tipo de cosas yo creo que al final son las que más unen, al margen de las posibles alianzas o las posibles encuentros de corporaciones nuevas que se van creando y demás. Te voy a pedir matrimonio al final. ¿Ah, sí? Porque cuando se planteó lo de hacer poner a la gente en contacto mediante una alianza, que es que al fin y al cabo es verdad que el juego no te permite ninguna otra opción. Yo dije desde el principio que lo que había que intentar sería hacer actividades en común. Y si eso va bien, y la gente se lo pasa bien y se conocen entre ellos y se unen, pensar en otra cosa. Aliar gente que no se conoce tampoco creo que sea muy operativo. Hay un proyecto, ¿vale? Que se llama el PAX, ¿vale? Y te tengo que invitar y a ver si que va un poquito sobre intentar reactivar todo eso. De todas formas, quiero dar un pequeño break, un corte así, pa, y mandarte otra temática a ver si me permite, Carrile, ¿me permite? Permitido. Para cortar un poquito ya. Vamos, esto es un dato más curioso de la gente que te conocemos un poquito. O sea, yo por lo menos lo que tengo entendido es que tú has sido una persona de wallet gordo, de un wallet bastante frondoso, bastante verde. Y cuentan las leyendas de que tienes una Guardian Vexor. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. A ver, yo fui una de las primeras personas que a mí me llamaban el judío, no por nada, no porque tengamos nada de eso, sino por la forma de acaparar el ese. Yo nunca me dediqué al trade de forma profesional como lo han hecho otros compañeros, ¿vale? Pero sí es cierto que tuve mucha suerte con las operaciones que hice. Sí, yo recuerdo una de una etana que se rompió una etana y justamente tuviste el kill y dijiste, ostras, una etana y rápidamente te fuiste a contratos. Había una 16 billion, creo que fue. Sí, la vendí Y por la 450, me parece que fue, o y algo así. cogiste y se la vendiste al mismo tío, la abriste combo y le dijiste, oye, tengo una etana. Y se la vendiste en la misma tarde. Pero claro, ese tipo de cosas no son habituales, ¿vale? El Guardian Vexor cayó en mis manos de forma accidental, ¿vale? O sea, no es una esa. Lo que pasa es que a mí sí me gusta coleccionar naves y tengo una amplia colección que evidentemente no saco nunca, que luego están ahí muertas de risa, pero bueno, Pero me gusta. explícanos qué es una Guardian Vexor, para la gente que no lo sepa. No es una Guardian Vexor, es una nave que se entregó en un torneo que hubo hace unos años y que se entregaron, me parece que fueron cuatro o cinco, y una murió cuando salió de la estación y las otras cuatro, pues la gente, los que son coleccionistas, pues les gustaría tenerla. Es eso, no es una nave mejor que ninguna porque lo único que hace es que tiene un dron más, me parece, que la Guardia normal, o sea. No, lo que tiene, se puede sacar 10. Pues La eso es Guardian una Guardia. Vexor es una vieja reminiscencia de cuando el juego empezó. Las naves que llevaban drones, como eran las Galente principalmente, de la Vexor tenía 5 drones más uno por cada nivel de crucero. Igual que la Dominic tenía 5 más uno extra por cada nivel de crucero de Battleship. Hubo un momento que decidieron que eso saturaba demasiado el servidor. Tenemos que pensar que el juego es de un juego del 2003, por lo cual las comunicaciones. Yo empecé a jugar, por ejemplo, con un módem de 56K. El mandar todos esos datos de tantos miles de drones que podían sacar la gente, pues saturaba. Entonces, si tú reducías eso a la mitad, pues ganabas en latencia. Entonces decidieron retirar eso, pero como vieja reminiscencia. Crearon la Guardian Vexor y creo que en el torneo del 2004 o 2005, una cosa así, dieron a los ganadores del torneo la Guardian Vexor. Entonces es una de las naves más escasas y además de las más caras porque son de la vieja escuela. Es decir, en vieja escuela son naves muy específicas como son la Battleship del primer torneo y justamente creo que este fue el siguiente, con lo cual. El otro día estuve haciendo un poquito los deberes y investigando cuánto podía costar. Y los grandes especuladores, como son MintLeaks o Sahara Cody, estaban especulando que el precio estaba rondando entre el trillón y el trillón y medio. Es decir, 1.500 No me digas tanto, igual la pongo a la venta, ¿eh? Hombre, 1.500 Sí. millones tampoco Si es nada. buscas por ahí, MintLeaks la quería comprar por un trillón. La última vez a mí me ofrecieron 650 millones por ella, billones por ella, ¿vale? Y dije que no, porque yo no lo he necesitado nunca y bueno, pues es algo que quiero tener ahí porque no me hace falta venderlo, ¿vale? Pero bueno, como esa tengo algunas también interesantes de ese tipo de naves especiales que salen de esa manera y que bueno, Yo no he sido, soy poco constante en ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, quiero decir que no me dedico a eso. Claro. Igual que no me dedico al trade de forma habitual, como muchos trades muy, muy estudiados, con sus hojas de cálculo, con su historia, no, no. Yo soy de pelotazo, ¿vale? Una de O sea, estás forrado y tienes una colección de naves. Señoras y señores, aquí tenemos al Jordi Pujol Jr. de Level Line. No me lo Que vale. Una de las cosas que Cosas yo. peores me han llamado, ¿eh? No te creas. Que una de las cosas que yo quería sacar ahí, de hecho, es, si no mal recuerdo, una de las cosas que tú hacías era la venta y compra de personajes. Y creo que no había nadie aquí que todavía en el podcast hablando de ese tema, que a lo mejor hay alguien que le pueda gustar. Ahora está muy retocado todo porque el precio de los personajes se ha cambiado, el precio casi del skill, del precio de los extractores, a cuando sale un SP, que está rondando los 700 hits por cada skill point que tiene uno. Y todo el mercado ha cambiado un poco. Pero tú en su momento, cuando no existía todo esto del inyector y tal, hacías, creo que, comercio, Sí, ¿no? bueno, De hombre. personaje, ¿no? Sí, Entra un cuando poquito no. si quieres. Sí, no hay problema. Vamos. Yo, tampoco lo hice mucho, mucho tiempo, pero sí es verdad que algunos personajes se fueron haciendo. Más nada, tú creabas un personaje, pagabas tu cuenta y ponías el personaje a estudiar con unos determinados requerimientos y luego se vendía por una cantidad de ISK en el bazar de BeOnline. O alguien te decía, oye, a mí me gustaría tener un personaje que sirva para montarse, por ejemplo, en una Tengu. Pues tú preparabas un personaje de ese tipo y a los meses habías pactado un ISK con él y se vendía a través del foro de BeOnline. Siempre de esa manera. Creo que ahora debería de ser casi más fácil, ¿verdad? Porque los alfa te permiten ir entrenando personajes continuamente, ¿no? Sí, pero hay un límite de a una media de unos 4.700, digo 4.700.000, 5 millones como a lo máximo, ¿no? Con un alfa. La cosa es que realmente la creación de personajes ya no se basa tanto en comprarlos en bazar, que habrá gente que compre un personaje porque tiene una especificación y tal, sino que ahora casi todo lo que se hace es buscar un personaje que por su ratio, digamos, de precio, de skill point que tiene a lo que tú lo estás comprando, al sacarle todas las skill points y hacerle la extracción, digamos, lo seca y le sigue ganando beneficio. Ahora, Claro, digamos, la claro. creación se basa más en comprarlos en los skill points, digamos, a través de los inyectores y tal. Pero sí es cierto que si hay una persona que tenga pensamiento y tal, existe ese bazar, que lo conozca, algún alfa y tal, que tenga alguna ilusión. Y que realmente, si tu objetivo es crearte un personaje, el precio de ese personaje suele estar muy equiparado al precio del key point. Pero sí es cierto que es contando que todos los extractores, al inyectarlos, te dieran 500.000, te dieran medio millón. Pero es que según el nivel que vaya alcanzando, va dando menos el extractor. Por lo cual, si alguna vez estáis pensando en inyectaros tropocientos miles, tenéis que pensar que a lo mejor tenéis una posibilidad más económica que comprar un personaje en bazar, ¿vale? Tener en cuenta Efectivamente, yo también lo que digo. esto es una posibilidad totalmente legal y aceptada por CCP. Nada, nada, claro, efectivamente es que no se plantea de otra manera. De todas formas, yo creo que si la gente piensa en hacer eso, este es el juego menos apropiado para hacerlo. Correr en este juego es el peor juego para correr, ¿vale? Y En es cualquier. cierto, ¿eh? Súper Pero cierto. es mucho más interesante pasar el tiempo y aprender lo que estás haciendo que montarte en un personaje de 50 millones de skill points que has comprado en el bazar y que no sabes ni cómo se maneja, ¿vale? Es mucho más inteligente, de verdad, aprender desde la base el juego porque la dificultad que ya engloba el juego en todos sus aspectos se multiplica cuando tú te encuentras con algo que no sabes manejar realmente. Thanks, man. Tenemos, por ejemplo, aparte del tema del canal español, antes has estado comentando el tema del odio dentro del juego a Test Alliance. Y mira que me ha parecido curioso. Cuéntame por qué odias a los testis. Como un break, Juno, yo siempre estoy diciendo que aquí más o menos se podría definir un poquito los bandos por colores. Y aquí fomenta mucho el bando azul, que es el que yo digo, el de Test Alliance. Entonces, por eso mismo sorprende un poco. No fomenta tampoco, ¿eh? No, no comente, pero que la gente que normalmente llega, pues oye, tiene su visión de juego, sus bandos, y es normal, pero que por eso yo creo que justamente se mantiene muy neutro, pero es cierto que se habla muy poco de la animadversión normalmente AT, porque la gente que viene, pues le gusta AT, oye, le está en ese bando, como yo llamo azul, que en contra del imperio, ¿no? Bueno, de hecho tenemos a Icrion, que hoy no ha podido venir, y a Icrion háblale de AT, ya verás. Y Migi también es un personaje. No, al revés, Icrion es que odia AT. Ah, vale. No, a ver, yo lo explico muy fácilmente, ¿no? Boina Roja nació para matar test. Es que la fundación de Boina Roja era para matar test. No me pregunte la razón fundamental del hecho, porque no te la sabría decir. Simplemente. No, hombre, la oportunidad, aunque solo fuera, ¿o qué? Sí, cuando nos juntamos dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues matar lagarto. Y nos fuimos. De hecho, fijaros, yo os he dicho que un mes concreto del principio de Boina, hicimos 1250 kills en la puerta de PR8 con 1-1, me parece que es el otro sistema. Y era la casa de Test entonces. De hecho, diplomáticamente, Test nos ofreció entonces una serie de sistemas y una cantidad de 4,5 billones por quedarnos dentro de Test. Y no lo aceptamos, ¿vale? Y no lo aceptamos, ¿vale? Porque queríamos matar test. ¿Que lo hicimos como una quijotada? Pues sí, pero bueno, en este juego todo está permitido, como bien ha dicho antes Longino, y realmente pues era la forma de eso. Y eso pues lo hemos ido arrastrando. De hecho, ahora Circle of Two, que es donde reside en Boina Roja, o forma parte de ello, son aliados, entre comillas, de test, ¿vale? O sea, bueno, todo cambia, ¿no? Pero yo no. Y sobre ese objetivo que me has comentado fuera de micro de PvP de llegar a las 10.000 kills, ¿qué me puedes contar? Bueno, pues yo ya he dicho a la gente que me jubilo del juego cuando llegue a los 10.000 kills. Estoy en 7.600, o sea que estoy cerca, me queda poco. ¿Cuando te jubiles, qué va a hacer? ¿Un modo relax o va directamente a dejar EVE? A lo mejor me pongo a minar Ciniel. ¿Y qué vas a hacer con esas naves que están en los garajes? Pues no sé, mira, yo cuando me fui la primera vez de EVE, regalé en Gita un trillón. Madre mía. O sea que no lo sé, pues igual lo regalo. Ahí más dejo sin aire. ¿Regalaste un trillón en Gita? Sí, regalé un trillón, sí. Un trillón, pero no a la misma persona, sino a la gente, le iba dando dinero y se cae. Se lo gastará todo en Exotic Dancers y lo meterá en un bolquete y fuera. No, yo qué sé, son formas de ver la vida. Yo para mí no era el dinero real, era parte de la diversión, pues eso que me permitía estar tranquilo, que me permitía ayudar como ayudé mucha gente cuando lo necesito en su momento y ya está, tío. No, es que darle mayor importancia a eso no la tiene, ¿no? Que realmente tú no crees que sucederá, yo te digo desde viejo cebolla, ¿vale? Que tú eres viejo, pero yo soy viejo cebolla. ¿Tú no crees que por lo que te ha sucedido vas a llegar a las 10.000, a lo mejor dejas el juego y de repente te entran ganas de volver y querer hacer llegar hasta las 15.000? Y pues no lo sé. Es que ves así, es cierto que es un juego que muchas veces se termina dejando por cansancio o por lo que sea, el objetivo que te hayan marcado. Pero al cabo de los meses o el año o los dos años siempre se vuelve. Es que se ha comentado en otro podcast, ¿no? Que no deja nunca de desvincularte, de ver a lo mejor alguna noticia, los vídeos de CCCP y todo, cada cosa que hace te da esa espinita, ¿no? Yo te puedo asegurar que llegué diciéndole a RK, no quiero hacer nada. Solamente irme de... Me dijo, sí, estuve haciendo y ya cada vez me va poniendo tareitas. Y a mí las tareitas al final me van a terminar matando, que es lo que le digo yo. Bueno, es un tema también de los juegos que encuentras fuera, ¿no? Quiero decir, yo cada vez que me he ido y he vuelto ha sido porque los juegos que encuentras fuera tampoco me han convencido igual, no por nada más. Que es que parece que B tiene dentro de sí una semilla adictiva. Y no, es simplemente que luego otros juegos no me aportan lo mismo que creo que me aporta este, ¿no? Es la comunidad que tú te haces alrededor, la gente con la que conoces, que además luego lo piensas y son muchos años ya, coño. Yo a RKA y a muchos de los compañeros que tengo ahora los conozco desde hace 5 o 6 años. Que quieras que no, pues es un tiempo dentro de tu vida que te ha marcado en determinados momentos, ¿vale? Y son gente con la que tú has podido estar en un momento bajo y han estado a tu lado, o tú has estado en momentos bajos de ellos, y finalmente se crea un vínculo que va más allá de lo que es el juego puro y duro. Pero a mí me da la impresión, no sé qué pensaréis vosotros, que es muy fácil reengancharse a EVE, pero también es muy fácil desengancharse de EVE en algún momento y tener muchas idas y venidas. Es un juego tan denso que es fácil en algún momento simplemente dejar de jugar y no te das cuenta, y cuando echas la vista atrás, a lo mejor han pasado 2 meses y no has vuelto a jugar. Y en un futuro te volverá a entrar la gana de jugar, seguro. Pero creo que es un juego bastante fácil de dejar de jugar en ese aspecto. Sí, porque es como la vida. Cuando tú tienes unos amigos con los que estás acostumbrado a estar y de pronto te tienes que ir y pasas 6 meses sin verlo, pero luego al final cuando vuelves quieres volver a verlos y quieres volver a estar con ellos. Más que nada, no por el juego en sí, ¿no? Porque yo ya te digo, yo el primer día que volví al juego, cuando vi lo que había cambiado EVE en cuanto al tema de soberanía, en cuanto al tema de donde yo me estaba, yo, pues como a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Me imagino que muchos de los que habéis ido y vuelto os habéis encontrado en territorio enemigo, en una estación sin poder desbloquear y no sabiendo qué hacer en ese momento. Y te dan ganas de volver a dejarlo. Pero siempre hay alguien que te abre un combo y te dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que has vuelto? Que no sé qué. Bueno, pues esas son las cosas interesantes del juego. Eso es lo que debemos de fomentar, no el otro tipo de comportamiento, ¿no? Vamos, digo yo, no sé. ¿Qué me cuentas del tema del Plex? Que me gustaría hablar de ello contigo. ¿Qué es lo que esperas que va a pasar en el futuro con el tema del Plex y con esta cosa de particionarlo y el nuevo hangar para moverlo con seguridad? Como KitKat, es cierto que la subida de 400 a 500, es que hay mucha leyenda, ¿vale? Detrás tuya. ¿La subida de 400 a 500 millones del Play lo hiciste ahí entre papi y tú? Eso es algo que me voy a llevar a la tumba. Vale. ¿Vale? ¿Cierro KitKat? Lo que sí es cierto que te puedo contar que, porque ya no influye a más personas, que sí es cierto que en determinadas ocasiones yo modifiqué en alguna medida el mercado, ¿vale? Influencié en el mercado. Yo recuerdo una vez que compré todos los invulnerability, los Adaptative Invulnerability Test 2 que había en Gita, y dejé Gita sin ninguno. Y los vendí en Amar 3 veces más caro. Pues es verdad, eso lo hice, ¿vale? O de ese tipo de cosas sí estaba yo. O compré todos los que, ¿os acordáis de los Ballistic Control de Caldari Navy? Uh-huh. Pues lo mismo, pues compré todos los que había y los vendí en otro sitio. Señores, esto es juego de altas alturas. Esto no está disponible a todo el mundo, ¿eh? No, que va, no, para nada, no digas eso porque no es real, porque cualquiera puede estar en el mercado con un poquito de visión de lo que hace. La compra, por ejemplo, y venta de contratos es una forma de ganar dinero facilísima dentro del juego, ¿vale? ¿Y sobre el Plex, qué me comentas? Ya, sobre el Plex, que es verdad que íbamos a hablar de él. Bueno, mi opinión es que creo que puede bajar de precio. Creo que yo soy partidario de pensar que a CCP no le interesa que el juego sea cada vez más caro y que le cueste más trabajo a la gente jugar. Y la otra parte, que es lo que comentábamos antes. Cuanto menos ISKs te de un Plex, más te compras si te dedicas a comprar Plexes para financiarte. Y eso es dinerito constante y sonante para CCP. Efectivamente. Entonces, no sé, me parece inteligente la idea de quitar una moneda que no estaba teniendo ningún tipo de repercusión dentro del juego, como era el Auru, y cambiarla por el Plex, que lo quería llamar Plex. Bueno, vale, podían haberlo llamado Plex 2, ¿vale? Y no hubiéramos quedado igual. No sé, vamos a ver, ahora vamos a ver a la gente que tiene Plex guardado, qué va a hacer con ello. ¿Y sobre el tema del nuevo hangar? Que es que yo no sé muy bien qué pensar sobre él, si va a ser productivo, contraproducente, no lo tengo muy claro. Pues será, como todas las novedades. Al principio nos costará adaptarnos y luego, pues yo creo, Cuando ponen una cosa de este tipo es porque creen que va a funcionar, ¿vale? A mí, por ejemplo, el tema de lo último que pusieron del desarrollo de los escáneres y demás, que venían en la misma pantalla y toda la historia, pues me pareció bastante complicado al principio, pero luego todo el mundo se ha ido acostumbrando. Quería preguntarte sobre el futuro del juego. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Evidentemente, como todo. Yo veo a EVE con muy buena salud, ¿vale? Con buena salud y con la apuesta de CCP por seguir jugando, ¿vale? De hecho, está claro que los otros proyectos en los que estaban un poco inmersos no han ido funcionando, ¿vale? El tema del Dust ha sido una pena. Me parecía un juego muy interesante, pero no ha tenido su continuidad en el tiempo. Y EVE yo lo veo con salud, lo veo con posibilidades, lo veo que sigue entrando gente, que hay recambio de gente. Y eso siempre es bueno para las perspectivas que le pueden marcar a medio y largo plazo. A medio y largo plazo yo no creo que sea a medio plazo sobre todo no creo que sea un problema. A nivel de jugadores, bueno, pues yo creo que dentro de poco habrá movida, habrá movida. Eso, cuando explican un pelín. No, yo son intuiciones, ¿vale? No tengo datos de eso, pero siempre hay determinados movimientos que te indican que la cosa se va a mover un poco, ¿vale? Hay mensajes que suelen llegarte de una manera o de otra y bueno, pues implican eso, que hay una posibilidad de que de nuevo haya movimiento dentro de EVE. Siempre que hay movimiento, hay diversión. Y sea del lado que te toque estar, siempre hay que buscar ese tipo de diversión. No hay que huirla y no hay que hacer que tampoco está pasando, ¿vale? O sea, debería de influenciar más en no solo en null sec, sino en high sec. Ya, pero en HiSec las mecánicas tampoco influyen en el market, ¿no? En el precio de las cosas que se venden en función de dónde se produzcan. Pero más allá de ahí. Bueno, a mí una de las cosas que más me impresionaron cuando hace un tiempo fue el Burnt Digital, ¿eh? El Burnt Digital para mí fue algo brutal. Porque era lo que tú estás diciendo, la forma de interaccionar con HiSec más radical y más bruta que había. La verdad es que es una actividad que a mí siempre me ha molado un montón. Porque al fin y al cabo es una actividad organizada por los propios jugadores. Quiero decir que no te hace falta que intervengan los desarrolladores para generar contenido dentro del juego. Que es uno de los motivos por los que yo siempre le veo buena salud a EVE. Que no tienen que desarrollar el contenido porque ya lo podemos desarrollar nosotros. Pero claro, eso también lo tiene que entender el nuevo jugador que entre. Tiene que entender que no es un juego al uso en el que te van a dar una campaña nueva cada mes. Lo que hay que hacerle ver al jugador nuevo, bajo mi punto de vista, es que todo lo que viene es mejor. Que hoy estás en esta situación, pero que mañana vas a estar en una situación infinitamente mejor. Que hoy para ti conseguir una misión de level 3 y hacerla es una barbaridad y estás contentísimo, pero que dentro de 2 días vas a estar mejor. Que cuando sales a minar, vas a minar en un ciclo de X segundos, pero que dentro de 10 días vas a hacerlo en menos tiempo y vas a estar mejor. Que cuando salgas a ratear, coño, hacer un TI de 20 minutos de 7 millones es una cosa cojonuda, pero que dentro de 10 días vas a hacerlo de 15. Sí, tener la Sí. paciencia, ¿no? Claro, darles la posibilidad de aprender que todo lo que viene después del principio es mejor. Y que tengan la paciencia de esperarlo y disfrutar del camino, ¿no? Sobre todo eso, que disfruten de lo que están aprendiendo y de lo que están viviendo, porque eso sí es verdad que solo se recupera con el que luego te haga un personaje alfa y empieces de cero. No sé qué decirte, ¿eh? No sé si se recupera. En mi caso personal me parecía. Después de tener un personaje que ya hace actividades, volver a aprender esas actividades me parecía. Porque tenía el otro. Si no, no sé No hasta qué sé. punto recuperas. Nunca dejas de poder seguir haciendo lo mismo que hacías antes. El alfa lo único que te da es una cara nueva y que si le matan 100 veces, si tú tienes. Si te preocupa el tema de Zeta Kill War, no se va a reflejar, pero no veo tampoco. No, no, no, no, Krilli, no, no, creo que no me he explicado bien yo ahí. Yo cuando digo eso es que te permite hacer cosas que no vas a poder hacer con el personaje que ya tienes. Si tú empiezas con un alfa, yo por ejemplo, con el alfa que empecé, hice Miné, tío, que yo no, jamás en mi vida, y esto me va a costar un disgusto que lo sepáis. Yo jamás he minado y miné con el personaje alfa, ¿vale? Bueno, pues es una forma de ver cosas que te has perdido por el camino porque tu enfoque fue uno concreto, ¿vale? Sí, pero que también lo puedes hacer con el personaje principal. ¿Eh? ¿No te ves con tu personaje principal mirando en...? Sí, cuando me jubile, probablemente sí. No, sea, la verdad que le en no vez de irte a jubile, pescar, en vez de irte a pescar, te vas a ir a minar. sí. En vez de jugar al golf, No me veo yo con eso, ¿eh? con lo de minar. Hombre, lo comentábamos en el capítulo sobre los espías. Un alfa sí que puede hacer espía. Tú te vas con tu personaje con 10 años de cuenta y no te aceptan en cualquier lado. Sí, eso es así. Sí, eso ves tú, pues es una actividad que antes a los que fuimos espías en su momento nos costó mucho tener personajes que pudieras introducir dentro de una corporación o dentro de una alianza concreta para tener información, porque realmente tampoco se hacía el espionaje entonces o ahora no se hace con fines de destrozar las corporaciones, sino con el fin de tener la información suficiente dentro de lo que pasa, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? Vamos a ir terminando. ¿Alguna pregunta que le queráis trasladar a Juno? Juno, ¿tú tienes algún tema que quieras sacar que se haya quedado en el tintero? No, yo estoy bien, como vosotros queráis. Bueno, te preguntaría un poco desde la perspectiva de nosotros vivimos una época en la que todavía los supercarriers y tal había muchos, pero ¿qué te parece a ti el todo el tema este de que ahora hay una cantidad de supercarriers de titanes y que los precios van a la bajada completamente a partir de esto del asotillo y todo esto? ¿Tú cómo augura todo el tema de la futura guerra? Pues que vamos a matar muchos titán y muchos supercarriers, lo que yo te puedo decir. ¿Se va a convertir en un método normal de batalla, digamos? ¿Tú crees que va a ser? Porque normalmente las guerras se definían hasta que se producía esa gran batalla y después de esa gran batalla ya se veía la balanza cómo caía, ¿no? ¿Tú crees que esa balanza ahora no va a suceder en una sola batalla, sino que va a haber muchas batallas a nivel de grandes escalas? ¿O va a seguir estando la super batalla pero con una cantidad ingente de supernaves? Una de las cosas que yo he visto es que no se ha mejorado el tema de, por ejemplo, del TD, ¿vale? Entonces, no lo sé, no puedo ver más allá de lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que hay una superproducción de capitales, una superproducción de supercarriers y de titanes, y que eso a la larga es un problema. Y es un problema que solo se soluciona con la guerra. Entonces no te puedo aventurar cuánto va a ser, pero y no espero que lleguemos al punto de que un tío salga y quiera matar su supercarrier y la deje para que se la mate, ¿no? No creo que llegue a eso. Pero sí es cierto que, bueno, pues tendremos muchas batallas de capitales y las capitales. Es que depende. Tú ahora ya lo ves, Ciniel, porque ya tienes una skill, una historia, y ya, claro, tu enfoque también va a ese tipo de naves. Es normal, ¿vale? Nosotros ya vamos a enfocarnos en tener ese tipo de naves, pues descubriremos cómo son las batallas de capitales. Yo el primer día que me monté con una capital, con un Nalfgaard, a una batalla fue el día de B-R5 y no me lo mataron. Y para mí fue tal subido en aquello que entendí que yo tenía que tener un piloto de capitales, ¿vale? Es otra Ahora forma de. le saca brillo, ¿no? Sí, a la nave en el hangar. O la La perdiste. tengo, sí. No, no, no, no la perdí, no la perdí. Perdí. Y el Guild Wars de Azazad es una maravilla, ¿vale? O sea, una maravilla por eso, porque en aquella batalla nos matamos 25 titanes, o sea, una barbaridad. Pues yo metía un apaño con el lore y decía que la enfermedad de los jóvenes les afecta a todos los pilotos de capitales. Y a tomar por saco. Fuera, se acabaron. Vale, no te gustan, ¿no? A ver, me parece un juego que para las grandes guerras pues era muy útil. Pero no sé, a mí eso de ir 800.000 y pegarnos con 800.000 y darle a un botón y que la acción surta efecto después de 30 minutos, pues no me atrae mucho, la verdad. Es verdad que ese es el problema fundamental de ese tipo de batalla, ¿vale? Pero pasa igual también cuando ya hay, últimamente cuando hay unos pocos de pilotos, ya empieza el juego a ir un poco ralentizado. Yo también es cierto que digo como tú, Nojino, a mí me gusta más la batalla del más pequeña, ¿vale? En la cual te puedes mover con una mayor facilidad. Yo diría que hasta las naves más pequeñas. Cada vez que me monto una battleship me parece horriblemente lenta. También es verdad. Me cuesta, me cuesta. O sea, es una tontería, pero me cuesta. Bueno, antes de despedirnos, sí que me gustaría que, como has estado hablando del proyecto, sí que me gustaría que dejases, si quieres, para la gente que nos escucha y que está interesada en unirse a vuestra alianza, algún contacto o algún modo para hacerlo así tranquilamente y que lo puedan ver. Sin ningún problema, solo todos aquellos pilotos que os apetezca conocernos y saber dónde estamos. Solemos estar en el español algunas de las personas que componemos la coalición hispana, pero tenemos canales como el IDPU para que puedan entrar cuando quieran y si no, pues solamente buscar la coalición hispana y ponerse en contacto con cualquiera de los reclutadores o conmigo mismo. A mí me podéis abrir combo, que no tengo ningún problema en contestaros y en mostrar un poquito qué es lo que hacemos y cómo nos estamos organizando. Bueno, pues este ha sido el episodio número 18 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Yo soy Juno. Longinos. Ya sabéis, dadnos likes y si os interesa, si os ha gustado, si os apetece, nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Bob. Hasta luego. Chao. Chao. Chao. Rape me, rape me, my friend. Rape me, Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Rape me. Rape me again.